gusta más cuando te vas que cuando llegas. Te gusta ser como yo no he sido contigo. Yo te respeto, te doy tu lugar. Tú me das menos y cada vez más. Menos me das. Menos me das. Se termine lo que empezó. No eres quien eras en un principio. Eras mejor. Y es que hablas de no sé qué. Terminar la relación. Es que te falta corazón.